que yo tengo en la vida es estar junto a ti. Pero el mundo es adverso y encuentro que tú no te fijas en mí. Es que mi sino será quererte siempre. Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te mimaré con todo mi amor, pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía será. Será quererte siempre. Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te mimaré con todo mi amor, pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía serás.